cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en radioesperantia.com a eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Como siempre decimos ahí en los chats, Facebook, Google Plus, etc., le damos al contacto, arrancamos motores e iniciamos nuestra singladura hasta las 12 de la noche aproximadamente. Y tras despedir al amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de buena música. O al menos eso esperamos que creas. Bueno, no te engañemos, poner buena música, eso sí. Luego, pues, que puede gustar o no puede gustar, pero por lo menos nuestra intención es esa. Venga, que ya me empiezo a liar. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de radioesperantia.com, esperantia.com, todos los reproductores que repartimos por ahí en los diferentes espacios que tenemos, Google Plus, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y también los podcasts que puedes escuchar en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, podcast, y ahí los tienes. Me han comentado que había un pequeño problema, que se había quedado un poco trabado en el 326 el feed, pero bueno, ya lo hemos arreglado, así que muchas gracias a el amigo que nos ha comunicado pues este pequeño problemilla que teníamos, que bueno, pues esto se resuelve sobre la marcha y nada, que aquí pues que es que estamos para eso. Quique Marzo, un fantástico amigo, un oyente y además podcaster de a ver si me acuerdo, podcaster de Al Filo de la Realidad, de Earth Music Network. Pues nada, Kike, un saludo y muchas gracias por el chivatazo. Ya está todo resuelto y funciona perfectamente en iTunes y en iVoox. Pues nada, comenzamos y lo hacemos con un saxofonista israelí que se marchó a Etiopía. Ya sabes que hay una comunidad etíope muy importante en Israel y allí pues ambientó este disco que, todo hay que decirlo, pues a lo mejor te extraña, a mí me ha parecido muy interesante. El disco se llama Beautiful y nos hemos quedado con este Love at First Sight, sería pues amor a primera vista. Comenzamos, Confusión, bienvenido. We'll be right back. un disco que presentaba el año 2012, Nada Faber. Amor a primera vista, Love at the First Sight. Del álbum The Beautiful, un tributo a la cultura etíope. El disco que tiene una portada espectacular, como podrás apreciar cuando veas el podcast, un poco en los anticipos que hemos propuesto ya por ahí en Facebook y en Google+. Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión este jueves. Y seguimos. Hemos estado escuchando un montón de música para proponerte y al final pues ha caído en nuestras manos esto, que seguramente te sonará, no hace falta ni presentarlo. Qué bien suena, pues casi 20 años después. Simply Red. Este It's Only Love, la música de Simply Red de la década de los 80, una década prodigiosa con música fantástica británicos, la banda de Mitch Hutchnell, que bueno, después de los años siguen deleitándonos con este fantástico sonido, como el de este flautista Jeff Kearns y su álbum Soulfisticated. Y me está comentando Elena, a través del chat, que escucha otro programa. Pues nada, Elena, que estamos en directo. Esto es jueves, es Confusión, radioesperantia.com. Y no sé si estará escuchando otra radio. Pero aquí, por lo que estamos viendo, pues estamos en directo y perfectamente. Si nos escuchas en el podcast, dirás, qué mentiroso este hombre. Y simplemente es que el directo lo hacemos entre las 23 y las 12 de la noche, hora menos en Canarias. Así que si nos escuchas en otro horario, sí que es grabado. Esto se llama Strange Prodigious. Bautista Jeff Garnett dicen que su flauta es pues una prolongación de su cuerpo. Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Noel El Mowi es un impresionante pianista norteamericano que desde que lo descubrimos pues no paramos de maravillarnos de todo lo que hace. Noel El Mowi, espectacular. Esto se llama Awake, el despertar. Y queremos aprovechar que pues llevamos casi 20 minutos, como pues un punto cualquiera del programa, para agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí en radioesperantia.com o en los podcasts correspondientes. Y eso es que esto es Confusión, que todas las noches entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, estamos aquí contigo acompañándote y proponiéndote toda esta música. Para escucharnos en directo también tienes pues todas las emisoras que habitualmente pinchan nuestra sintonía y también pues a través de los reproductores para aplicaciones móviles de TuneIn. O sea que para escucharnos bien en directo o bien en forma de autopodcast lo tienes muy sencillo. Esta es la carretera Burma del trompetista norteamericano Greg Adams, otro de también nuestros trompetistas favoritos. es una delicia este trompetista Greg Adams, Awake. No, Awake es que estaba leyendo la anterior, la de el Maui. Esto pertenece a su álbum Horizons, que es un doble CD, y se llama Burma Road. Espectacular. Lo que vamos a escuchar ahora es música considerada religiosa, que es como un apartado que se mete en las clasificaciones musicales, sobre todo en Estados Unidos, que música religiosa, música gospel sería una cosa y música religiosa otra. Y este señor es Thurston Hill, aunque también se le conoce como el apóstol Thurston A. Hill. Voy a leer el título porque el título es complicado, pero que si no lo tienes aquí en medio, pues no lo puedes leer. Se llama Epignosi, Divine Knowledge, el conocimiento divino. Epignosi, sí, casi nada. La música es muy buena, música gospel o más que nada religiosa. Del apóstol Thurston A. Hill, ya sabes, pues todas esas iglesias evangélicas con músicos espectaculares, vocalistas prácticamente de lo mejorcito que hay por ahí. Thurston Hill. Thank you. ya un par de años te he venido proponiendo a este multiinstrumentista. Se llama Thurston Hill, el apóstol Thurston Hill. Y esto, pues la traducción sería Divine Knowledge, que sería pues epigenosis. Vete a saber. Bueno, te lo traduce en inglés, pues más o menos será así. ¿Y qué se dice ahora? Pues que seguimos con más música. Te decía antes que se considera la flauta de este hombre como una prolongación de su mano. Jeff Kearns es de Detroit, Michigan, pero se coló el jingle de Confucio y ya pues me callé. Espectacular este flautista, Jeff Kearns, desde muy jovencito tocando la flauta, no ha cambiado de instrumento y es un verdadero virtuoso. No One Like You con Dinesh Williams. Gone, jumped in a hoopty boat and a plane, met some potentials but no, oh man, sad, there's the plan, the one I'm pursuing, till I went broke, my whole mission ruined, walked into an open mic and you wore, playing my life through instrumental, oh love. Play my pain till the stage is us. Play my life, my soul, my love, love, love. Oh, so new. Had a piano, play a tune. Had a guitar, try to pose as you. But don't nobody put it down like you. Nah, love, you're the real LL. Doing it and doing it and doing it well. I thank the heavens from which you fell. If I thirst for real, would you be my well? I met a lot of players before dating you. A violin player and a drummer too. But they were so off pitch, I conclude that all I really needed was some real good blues. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. past, Brother, be alone. I've learned from my past. You know you did me wrong. That's why it couldn't go on. Even after these years, I have to be strong. Probably heal. Ending a story of love, it's all part of the deal. My mind tells me you are a friend. I cannot longer pretend. This love has never died, but it would be our end. Something pulls me back into the fire. Every time I see the look in your face, something pulls me back into the fire. See the look in your face. Something pulls me back into the fire. Staying here and see you walk away. Will you stop and turn around and see me crying? Oh, you know how to make a woman cry. It's what you do. Ooh, it's what you do. It's what you do. It's what you do. Música muy bien hecha desde Holanda, Loop Alley. Una banda muy curiosa, con una vocalista, trompetista, guitarrista, y el resto pues prácticamente lo hacen con máquinas, pero muy bien programadas y muy bien hechas. Además mezclando soul, jazz, funk, algo de smooth. Aunque a ellos les gusta que los denominen deep house, como el estilo de música que más o menos se proponen. Loop Alley, eso que está escuchando es Something Pulls Me Back, de su álbum Longer Filler. Holandeses, fantásticos. Y hace ya una temporadita que te los propusimos, justo como el año pasado, cuando lanzaron este fantástico disco, Loop Alley. Impresionante. Seguimos. Esto es Confusión y también nuevo disco de este pedazo de guitarrista que se hace llamar North Tunes Woodall. Hot Smoothie es lo que sale estos días y del que nos hemos quedado con este I Want Her. espectacular el nuevo disco de Northion's Wood a la Hot Smoothies. Además aparece estos días un guitarrista de estos Pata Negra y que le pega un poco a todo, como puedes apreciar. Mezcla muy bien diferentes estilos, jazz, smooth, blues. Y bueno, ya escuchas el disco y te encuentras verdaderas obras de arte en pues diferentes registros, como debe ser para un grandísimo músico. Northion's Wood, al que lo conocemos hace ya un tiempo y te lo presentamos hace ya un tiempecito aquí en Confusión. Otro fantástico músico, Nathan Duncan, que también presenta nuevo material, El Puente al Paraíso, Bridge to Paradise. Fíjate qué bien suena esto. Maravilla, Nathan T. Duncan, Bridge to Paradise, que también es un álbum que sale estos días, de este multiinstrumentista que también, fíjate por dónde, está clasificado dentro del apartado de música religiosa. Aquí creo que es como un cajón desastre donde meten a todos los que han surgido como músicos de esa amalgama de iglesias en Estados Unidos, donde vas a misa los domingos y te encuentras pues más músicos que en la Orquesta Filarmónica de Viena. Y de vocalistas, pues ya te habrás hecho una idea de los coros que hay por ahí. Simplemente vas a YouTube, pones coros gospel y alucinas. Pues creo que todos los surgidos a raíz de este, de esta corriente musical, pues aunque tenga que ver o no tenga que ver, pues los clasifican como música religiosa. Y lo que observo es que sobre todo hay organistas, aunque hay de todo, pero abundan los organistas. Nathan T. Duncan, que es teclista, y como puedes apreciar lo hace realmente bien. Bueno, vamos con música un poco diferente. Esto es una mezcla pues que es difícilmente clasificable, sería chill out. Y una banda que le pega todo. Su nieta Project Sidon Moment. fondo del chill out encuentras un poquito de todo. Esto me lo encontré en un álbum llamado Coffee and Chill. Y esto es lo que más me gustó de Samietta Project, Sudden Moments. Estamos pues ya contra el reloj aquí en Confusión, radioesperantia.com, y te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, ya sabes, en directo a través de los reproductores que repartimos por ahí en Google Plus, Facebook, Twitter y los fijos que hay en radioesperantia.com y en esperantia.com y en todas las webs amigas, o bien a través de las sintonías de las emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestros programas, o también de las emisiones de TuneIn a través de móviles. Bueno, vamos, que tenemos que aprovechar tiempo porque no sé si nos ha pillado hoy el toro. Doc Powell, haremos que termine. We'll Make It Last, otro pedazo de tema de este arreglista y guitarrista norteamericano, Doc Powell. Casi nada. Suena una banda neoyorquina, Brooklyn, Bronx and Queens Band, con temazos como Dream Up, por ejemplo. Pues era el que cortaba el bacalao Doc Powell. Él fue el arreglista, compositor y también el guitarrista de la banda. Esto se llama Haremos que termine, We'll Make It Last, Doc Powell. Y seguimos, que tenemos que poner ya indicativo, siguiente tema y ya prácticamente despedirnos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Do me right. es la música de Michael De Lorenzo de este New York Undercover Night Natalie's, un álbum en el que encontramos un montón de gente de Nueva York ofreciéndonos pues una visión de toda la música que se hace, además muy bastante variada. No hay tiempo para más, ha sido un verdadero placer. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana, ya sabes que el podcast lo encontrarás en radioesperancia.com, ahí en el apartado de programas, es Confusión Podcast. Y nada, que nos ha encantado mucho y volvemos mañana. Te dejamos con Soul to Soul y esta versión Club Mix de El Keep On Moving. Bye bye, a ser felices, hasta mañana.